close my eyes. It's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. En una fecha como hoy, 26 de marzo, año 1965, Mick Jagger, Brian Jones y Bill Wyman reciben descargas eléctricas a través de un micrófono en mal estado durante un concierto de The Rolling Stones en Dinamarca. Bill Wyman estuvo inconsciente por varios minutos. Sucedió en una fecha como esta, 26 de marzo, año 1965, hace 60 años, durante un concierto de The Rolling Stones en Dinamarca, que tres de los miembros de Rolling Stones, entre ellos Mick Jagger, recibieron descargas eléctricas. Bueno, vamos con una canción que no es tan eléctrica, es más bien un tema, yo creo que es acústico, ¿cierto? Angie, de Rolling Stones en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Said goodbye.